Dios lo permita, nos volvamos a reencontrar, pero antes todavía tenemos este ramillete de canciones con nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Para Peter Leiva, Leira Leiva, muchas gracias. Para Julio Pariona y Eliseo Carvajal en Ica, están en la transmisión. Gracias. Para la empresa Pariguasac, muchas gracias. La gente de Yeicotec, Martita Tawa Moreno, la gente de Ancash con Anita Santibáñez, Hermógenes Guamán, Star Producciones, el más bacán, Atilio Osorio, Tuquilla Perú, todos juntos unidos por nuestra música y en la transmisión virtual de Anita Santibáñez. Si caen mis lágrimas, no pienses que es por ti. Si caen mis llantos, no digas que es por ti. Si caen mis lágrimas, no pienses que es por ti. Si caen mis llantos, no pienses que es por ti. Es el humo del cigarro el que me hace llorar. Es el humo del cigarro el que me hace llorar. Es el humo del cigarro el que me hace llorar. Es el humo del cigarro el que me hace llorar. Así es el humo del cigarro. También en el escenario para poder gracias. Agradecer tanto cariño a la gente. Por supuesto, y no hemos agradecido a dos grandes qué ocurrencia, Anita. Locutores de nuestra música. Alex Lermo, Ronda de Carvajal, y después de tiempo, Ronda. Después del tiempo. Así es. Ha sido propicio. Alguna vez formamos parte de tu equipo y de tus producciones también. Muchas gracias. Es un gusto para mí. Que no sea ni la primera ni la última, nos volvamos a reencontrar nuevamente. Ya dijo John Leiva, el 30 de marzo. El 30 de marzo. ¡Listo! Y esto es un pecado de amor. Dice que el amor prohibido puede ser un delito. Pero que nos importa. ¿Qué importa lo que diga la gente? Pero que nos importa lo que diga la gente, ¿verdad? Por favor. Hay vida. Solo estamos tú y yo. Y nadie más. Vamos a ver en casita, a ver en casita. Las manitos arriba, a ver. Esas palmitas, esas palmitas. Arriba, arriba. Eso, y cantando con Anita. Un pecado de amor. Ante los ojos de la gente he cometido. Eso, Anita. Un pecado de amor. Por amar locamente al hombre prohibido. Que nos importa lo que diga la gente. Que nos importa si nos amamos. Que nos importa lo que diga la gente. Que nos importa si nos amamos. Anita Santibáñez. ¡Eso! Todo el mundo critica. A veces el amor es ciego, ¿verdad? Cuando te enamoras, no quieres ver lo que todos te dicen. Hay no vida. Haces caso. ¿Sí o no, Ronald? No escuchas. Por eso dice el amor es ciego, sordo y a veces tonto. Hasta que se da cuenta ya cometió la tontería. ¡Oye! ¡Oiga! ¡Vamos, Anita! Una locura de amor. ¡Una locura! Soy capaz de cometer si tú me dejas. Una locura de amor. Soy capaz de cometer si tú me dejas. No hagas caso lo que diga la gente. Gracias, Anita Santibáñez. ¿Qué dice yo? Gracias. chicos. Ah, una más, dice. Una parada más, allá. A pedido del público. Muy bien, gracias, gracias, Zapatillas Saicax. Gracias, bueno, ahorita quiero saludar en esta tarde especial a mi hermanita Felicia Lermo Beltrán. Hoy está de cumpleaños, felicidades, hermana, para ti. Estás un poquito delicadita de salud, pero de acá un abrazo hasta que suene el hueso. Feliz día, mamá. Ah, yo sé que todo esto va a pasar y vamos a estar nuevamente reencontrándonos como tiene que ser. Gracias, gracias. Aquí está Anita Santibáñez. El testimonio más grande de pura riqueza musical, de calidad y elegancia, resumido en un solo nombre. Anita Santibáñez y este concierto que, por supuesto, es para ustedes. ¡Un grito, chicas! ¡Un grito! No se escucha el grito, no se escucha el grito. ¡Anita Santibáñez! ¡Reencontrándose con su querido público! ¡Hilda Rodríguez! ¡Ahora! ¡Así que suena el arpa! ¡Prenda querida! Prenda que mal me pagó, ya no lo puedo. Show.